El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Ya comenzamos otra vez. Muy buenas noches, otra vez en el programa Pélame la Naranja. Aquí compartiendo con grandes invitados. Mi nombre es Sara Carolina Flores. Estoy con... Hola, un gustísimo de estar aquí un viernes más. Recuerden que pueden seguirnos por Radio Pélame, por Casa de la Cultura. Y ya estoy así como un poco confundido, así que más bien por sí, el ya me Facebook. Confundí yo también, pero yo iba a decir especial a la otra, no, eso es el otro. El Facebook de Pélame la Naranja. Así que también pueden vernos en vivo por radiocce.com. Y bueno, tenemos así como un montón de entrevistadas súper interesadas el día de hoy. Vamos a conocer más sobre la coordinadora de organizaciones indígenas de Quito. Y también tenemos a un representante de La Ortiga. Así que muchísimas gracias también por estar en este espacio. Y más bien, también está aquí no en cabina, pero... caminando por ahí, revisando, chequeando. La runa que nos visita desde las pornógrafas. Así que, bueno, ya saben, gente, si quieren comentar, pueden hacerlo por nuestro Facebook de Pélame la Naranja. Y no se olviden en escucharnos en 940 AM, también. En vernos en Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Pélame la Naranja en Facebook Live. Y bueno, también tenemos como algunas sorpresas para lo de la agenda cultural que nos va a comentar un poquito más adelante Sara. Y yo quería como mencionar al principio de este programa es que nos sumamos muchísimo a todo este conflicto que pasa con la selva en Brasil por todos estos incendios. Quisiera también como que estemos muy pendientes de esta información, de qué otra forma podemos apoyar a estos espacios. Pensemos que somos un país intercultural y que no es un problema aislado, sino que también nos involucra a nosotras. Más que todo porque estamos quedando sin pulmones y nuestro planeta ya está. Ya, y cierto, y si quieren aportar ayuda y todo, certifíquense que sean las fundaciones reales que van a aportar, porque ahora están agarrándose cualquier... aprovechando de estas circunstancias, lamentablemente hay gente así que aprovecha esas circunstancias, así que por favor... confirmen a quién pueden dar ese dinero, a quién pueden aportar, porque realmente la selva amazónica se está consumiendo mucho y necesitamos también hacer un poquito más de conciencia nosotras también como seres humanos, el daño que estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestra casa. Si se acaba nuestra casa, ¿dónde vamos a vivir? Y en otras noticias también, como ahí diciéndoles que en este mes de septiembre va a estar en votación el tema de despenalización de aborto por violación, así que también un llamado a activarnos en redes y a participar también de algunas actividades en el espacio público. Y también ahora sí ya está en micrófonos nuestra querida Runa. Ahora sí, saludo en el Pélame la Naranja, que siempre estoy de vez en cuando, pero es un gusto estar aquí con... todas estas gentes que vamos a conocer en este programa, hablando de cosas chéveres que se están haciendo de Quito. Yo no tendría ninguna novedad hasta ahora, hay que decirlo. La novedad es Verona con su cabello súper suelto, rojo, con verde. Sí le ven en Facebook. Su look fue realizado por Fernando... Bueno, Salva, besitos para el Fernando. Así es. Y bueno, gente... comentarles que ahora vamos a empezar con el segmento de Chúpate la Información. Chúpatela. ¡Ah! ¿Qué? Chúpate la información. Estamos de regreso y ya saben, ahora vamos a conocer un poquito sobre la coordinadora de organizaciones indígenas de Quito, COIP. Así que muchísimas gracias, por favor, si nos vamos presentando y que una por una. Vamos desde la máxima autoridad, que está aquí la secretaria. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Alexandra, yo soy del pueblo Huaranca, de la provincia de Bolívar. Vivo aquí ya, creo que es del 2012. He venido participando primeramente en lo que es el arte, lo que es la danza, también formación de líderes indígenas, porque creemos que es un proceso de que debemos involucrar a los jóvenes, a los niños, a este proceso de saber cómo nosotros como pueblos indígenas nos estamos involucrando, pero ya no en las comunidades, sino más bien aquí en las urbes, y realmente es otra realidad, ya no tanto sí, como en las comunidades. Bueno, voy a preguntar entonces, el por qué, ¿no? ¿Cómo así salieron para aquí en la zona urbana a buscar? Bueno, pero continuamos presentándonos para que buenas noches con todos. Mi nombre es Evelyn Yukilema. Vengo en representación de la organización COI, que es la coordinadora de organizaciones indígenas de aquí en Quito. Bueno, soy una estudiante que estudia fisioterapia, es un área de salud, pero igual me involucro en las actividades que realiza mi organización. Chévere, seguimos con nuestra siguiente invitada, que está ansiosa de hablar. Allí tuta tokoikunawan, yokoshotimikan, pakari. Soy pues una mujer del pueblo purua. También represento a la organización COIF y estoy agradecida por invitarnos a este programa. Gracias. Y también tenemos a... Allí tuta tokoikunawan, yokoshotimikan, ipokongacha yane de Elizabeth. Koi Guarmimikani, para los de habla hispana, mi nombre es Janet Elizabeth Dipo, tengo 22 años, soy miembro de la COIC. Y continuamos. Bueno, ya le quedó la curiosidad. Sí, lo quería hacer. Ay, ya, no, perdónenla, no sé, Quichua, ¿qué dicen? ¿Pueden traducir lo que dijeron? Ah, primero le dijimos buenas noches y los nombres, dijimos que nos llamamos Pakari, por ejemplo, el mío. Ya, comencemos con la entrevista. Sí, creo que justo ahora pega la pregunta que estaba diciendo la Sara, que ¿cómo nació esta idea de juntarse entre las organizaciones indígenas en la ciudad? Porque quizás sí está mucha gente dispersa, pero hay mucha gente, pero ¿por qué nació la coordinación? Zona urbana, justamente. Nació por fortalecer nuestra identidad, porque se estaba perdiendo, de acuerdo a los, el idioma también, la vestimenta, y también, por ejemplo, reunirnos también en cuanto al arte, a la música, recordar el lenguaje mediante también, como le dije, la danza y la comunicación, recuperar los idiomas, las tradiciones, nuestros conocimientos. En cuanto también, así como le anticipé antes, mediante la danza y el lenguaje, que es una de las razones también por la que se encuentra hoy los pueblos, principalmente el Purua y los que nos acompañan igual Huaranca, es porque la situación económica ya en nuestras comunidades no es que sea buena. Entonces todas las familias no deciden trasladarse a las grandes ciudades como es Quito, Guayaquil. Entonces aquí en Quito estamos nosotros, y por medio de muchas actividades, como acaba de mencionar Pakari, es que entre los jóvenes tratamos de fortalecer nuestra cultura, ya sea nuestra vestimenta, nuestro baile, nuestra danza, nuestras costumbres, nuestras festividades. ¿Qué tan difícil se les está haciendo? ¿Difícil? ¿Ha sido fácil? Porque ahorita los jóvenes también, cuando vienen a la zona urbana, ya comienzan ya como a dejar el traje típico, a dejar a un lado. Ya se, o sea, como que ya se moderniza la ciudad. ¿Cómo ha sido para ustedes eso? Un cambio muy radical y estricto para nosotros, porque aquí era como que nos obligaban, ¿no?, a usar el uniforme de las instituciones. Entonces nuestros padres, por el temor de que tal vez mi hijo va a decir esto, entonces no, ponte uniforme, entonces te vas así. Y es como que a nosotros ese incentivo de que pongamos el uniforme. Pero ahora con los nuevos incentivos de otras personas, por ejemplo, en la vestimenta es como que ya van modernizando, entonces los jóvenes ya se animan por ponerse otra vez. Entonces, en sí las chicas es como que ya ahora ya dicen no, sí, debo utilizar anaco porque no es correcto que yo siendo una mujer indígena no pueda utilizar mi propia vestimenta, o sea, estoy adoptando otras costumbres. Yo también quisiera preguntar de una vez a Alexandra, quien es como, ha estado un poco más de tiempo dentro de la organización. Quisiera saber... Es la saber, dura de la organización. Es la dura, exacto. Quisiera saber cuáles son como sus líneas de trabajo, ¿no? Porque si bien nos mencionan como esto del rescate de la vestimenta, ¿cuáles son sus otras líneas de trabajo? Ya. A ver, las líneas de trabajo actualmente... Bueno, al principio empezó... con un movimiento que se llama Moic en los años 80, tenían unas líneas de trabajo, que era, por ejemplo, liderazgo para trabajar con mujeres, para trabajar el tema de educación intercultural bilingüe, uh-huh. y el tema de formación. Actualmente tenemos como cuatro áreas, que es lo que es comunicación, liderazgo, también está sobre los educación, el arte... y está, se me está escapando algo. Educación, ya dije, ¿verdad? Uh-huh. ¿Secretos de la lengua? Fortalecimiento. Está dentro de la educación. Ya. Algo. O sea, lo que es rescatar la nuestra identidad es está medio de en lo que es la educación, el arte, van involucrado en eso. Lo que les quería mencionar es que hemos creado como un equipo jurídico de los pueblos y nacionalidades, que ahí hemos tenido la oportunidad de tener jóvenes, señoritas y hombres que se han formado en esta área y que nos están apoyando. Están alrededor de 6 jóvenes que, aparte de estar apoyándonos, está apoyando también en otras áreas de trabajo, ya en lo que es... ocupando cargos públicos. Uh-huh. Entonces es muy importante eso porque nos ha ayudado a fortalecer y de hecho hay muchas organizaciones que forman parte de la coordinadora. Entonces lo que han hecho es que esas organizaciones que no están legalmente constituidas nos están ayudando a que realmente sean reconocidas, constituidas legalmente. Uh-huh. Yo también quisiera como preguntar dentro de lo que estás mencionando, ¿no? Quisiera saber cuál es la importancia de tener como a las personas de la coordinadora de organizaciones en cargos públicos, por ejemplo. Creo que ha sido una lucha desde años por estar en esos espacios, porque creemos que de ahí se toman las decisiones más importantes en el país. Entonces creo que el tener las personas ahí es un aliado para que lleve el mensaje de que nosotros estamos reclamando nuestros derechos, y entonces por medio de ellos pues se da a conocer a las autoridades y al país. Y yo quisiera saber, antes de profundizar más de lo que ha hecho la coordinadora, ya para que nos cuenten qué es lo que han hecho en la práctica, quisiera contextualizar con cómo es para ustedes, las personas de otras nacionalidades, vivir en una ciudad como Quito, o cuáles son las necesidades. Ya nos han hablado un poco de los ejes que ustedes trabajan, pero cómo es vivir para ustedes aquí, qué es lo difícil que se tiene que... como cambiar culturalmente o sus formas de adaptarse, porque es importante pensar a este sujeto como de otras nacionalidades en pueblos urbanos. La relación interna. Bueno, para mí personalmente ha sido extraño mucho el ambiente que es aquí, es un poco sobre el smog y eso, y en cambio en el campo es muy saludable y eso es más, extraño mucho eso. Y en cuanto a la ropa, a la vestimenta, en nuestra familia siempre hemos mantenido así desde pequeños, o sea, nos ha inculcado siempre cuál es nuestra identidad, sobre nuestras raíces y eso, o sea, eso seguimos manteniendo. Y entre nosotros, o sea, seguimos hablando, y como ven aquí ahora, siempre andamos así vestido con nuestra ropa, o sea, mostramos quiénes somos y eso. Uh-huh. ¿Para ti qué tan complicado? Más que todo, para nosotros venir a la ciudad ha sido migrar, ha sido por el tema de recursos económicos, por el estudio, para tener un buen estudio. Por mi parte, no me he visto siempre con mi vestimenta, no por vergüenza, sino porque vas adaptando culturas distintas. O sea, te estás modernizando a la cultura, más o menos. Claro, algo así. Como que acoplándonos a la... Sí, el hecho de estar viviendo aquí en la ciudad es como que te limita ciertas cosas y yo que sé, entre chicas y chicos tenemos amigos, ¿no?, que nos dicen, no, esto está de moda, esto es como que nos inculcan esos conocimientos, entonces como que nosotros también queremos así ponernos, pero siempre manteniendo quién somos. Pero el hecho, nosotros podemos salir igual con nuestra vestimenta, no habría ningún problema, no es que nos como que sintamos vergüenza de lo que somos o algo así, no. Y bueno, lo interesante es esto, ¿no? Como si ya estamos en un espacio donde hay muchas culturas que convergen, ¿qué importa, no? Así como vamos tomando como algunas cosas que nos agradan y que básicamente nos siguen construyendo como nuestra identidad también personal, cultural y demás. Yo también quisiera como dentro de, para seguir en esto de la línea política, porque sí me parece importante, y hablando como de un poco del contexto, contarles que yo le conocí a la Evelyn, a Pacari y también a Janet dentro de un proceso de formación, de liderazgo. Como más de 15 días metido en 18. El corazón. <18. risa> y quisiera que nos cuenten como si esto es también como parte de este proceso de lideresas, ¿no? Y líderes. ¿Qué tan, porque ya lo dijeron, ¿no? Es muy importante que dentro de su organización estén muy vinculados con el tema de liderazgos. ¿Ustedes cómo vivieron este proceso? ¿Qué rescatan como de este proceso de formación para aplicarlo ahora en su organización? Bueno, de mi parte, principalmente todos los conocimientos que adquirí en el curso de INRED, que estoy muy agradecida por ello, es que los conocimientos que adquirí ahí los voy a aplicar allá en mi organización, porque no todos conocemos, incluso yo, no todos conocemos género, no todos conocemos nuestros derechos. Entonces dar a conocer eso a nuestra comunidad, a nuestra organización, va a ser muy importante, ya que todos vivimos muy ajetreados del trabajo, muchas cosas, y no nos da tiempo de reunirnos. Entonces, por medio de los jóvenes, entre nosotros, conversar y dialogar todos los temas que hemos tratado ahí, como son de suma importancia, lo de género, derechos humanos y todo lo que nos... Más o menos nos pueden contar, creo que Julio también nos puedes contar, de qué trataron ese taller, estar ahí viéndose constantemente, como convivir durante un periodo largo, porque son casi más de 15 días que estuvieron compartiendo. Claro. ¿Qué es lo que... el objetivo de ese curso para sacar y fomentar? ¿Qué nomás vieron? ¿Qué sacan de conclusión? ¿Qué nomás fue la...? La conclusión que puedo dar es que todos tenemos nuestros propios pensamientos, ¿no? El hecho de estar compartiendo entre todos nos va fortaleciendo a cada uno. Todos tienen un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, el ir adoptando cada pensamiento nos va formando más y tratar de incluir a todas las personas, en este caso... Había un montón de chicos, chicas y chiques que nos enseñaron mucho, en especial a mí. Aprendí muchísimo lo que es género, toda la diversidad cultural entre las culturas de Guarani, del Oriente, de la costa, de Chimborazo mismo. También... ¿Entre cuántos estuvieron en ese curso? ¿Cuántas personas más o menos calculamos? Alrededor de 60 personas. Sí, sí, nos dividimos entre dos grupos, que eran 30 y 30. Un grupo, sí, un curso. Cada curso recibía, por ejemplo, hoy día género, al siguiente día incidencia, así. Entonces... Acá quiere hablar. Por favor, déjenme hablar. Janet, por favor. No. Más que todo, para mí INRED ha sido una bonita experiencia, ya que todos los chiques nos mostraron su cultura, sus experiencias. Para mí fue muy muy maravilloso estar ahí, ya que aprendí derecho, cosas que la verdad no sabía, conocimientos que, no había visto, no sabía. Entiendo. Sí. Vimos proyectos, incidencias, garantías de la Constitución y esas cosas. A mí yo también quiero acotar algo y me gustó un poco más, me gustó más género, que no me acuerdo esa tarde que dio un poco más taller de... Sí, con la última José, clase. Ajá. Con el José, la Cruz, y una vez les mando saludos porque el José dijo que sí. Se iba a conectar. Ajá, esa parte me gustó mucho porque no conocía un poco más de eso y me gustó mucho. Y también la, los talleres de comunicación de género eran muy importantes y quisiera compartir eso también con la organización COIF. Sí. Y también les agradezco a la... Inclusivo, me está llamando que manejan el lenguaje. Ahí agradezco también mucho a INRED por esos conocimientos que nos impartió y gracias, nada. Bueno, yo también como para seguir hablando aquí, mencionar que son como muy importantes todos estos procesos a los que asistimos, ¿no? Porque exactamente, o sea, yo también le agradezco porque les conozco y les conocí y espero como seguir de largo viéndonos y muchísimas gracias también por estar aquí. Pero quisiera que nos cuenten un poquito de la comunidad Purúa. Quisiera que nos especifiquen si es que tienen alguna especificación en cuestión de territorio, en qué parte del Chimborazo se encuentran, si es que hay alguna diferencia, por ejemplo, en el tema del lenguaje, ¿no? En, si es que es del quichua del oriente, es del mismo, si cambia, ahí que nos cuenten quichua, un poco. Yo creo que algunos, o sea, sí nos entendemos, ¿no? Porque son dialectos casi iguales. Porque conocí a un chico de oriente, porque así nos entendíamos. O sea, ¿en qué sentido se entendían? No, es una forma de decirlo. No, aquí me están diciendo el lenguaje del amor. Ahí discretamente. O sea, sí nos entendieron. Bueno, pues entendieron. Yo tengo una pregunta. El vestuario, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, por decirte Otavalo? Porque Otavalo también usa el de Canaco. ¿Cuál es la diferencia del vestuario, de las culturas? Sería la blusa, ¿no? Sí, ante... La blusa, porque utilizamos la faja, el anaco es igual, y las machalinas. El anaco es distinto. Sí, pero primera, esa, la primera es, o sea, ponen dos y eso es... Primeramente está la blusa, ¿no? Que va ahí representado de todo lo que es la naturaleza, que es para nuestros ancestros lo más principal. Los colores, todo eso representa. Ya, va a ir de antemano, primeramente colorido, toda la parte de arriba. Ahorita actualmente podemos ver que hay encajes, anteriormente no había, hay mayormente encajes, hay muchos. Antes bueno, los solo... que nos siguen en Facebook Live van a ver lo hermosas que están. Ya, hay muchos y también los bordados son a mano. Actualmente y en la ciudad las que estamos puestas son a máquina. No, tenemos otra puesta a mano, que esas son las más caras, sí, o más caras. Las que son a mano son más caras. Son más elegantes, ajá. Un traje completo llega a costar unos 400 no sé, dólares. Traje completo, una blusa que se echa a mano, por ejemplo, está costando $90. Ajá. Y si es algo costoso, entonces... Por eso tratan de también sacar a máquina, que es más accesible para toda la comunidad. Y posteriormente está la faja, ¿no? Ya. ¿Alexandra? Ya, en cuanto a las vestimentas, solo en la sierra hay 14 pueblos quichos y se complementa con dos, que son 18 total. Y... hay quichuas amazónicos, que es la Amazonía, hablan quicha, como aquí en la sierra. Y la vestimenta, por ejemplo, en Otavalo, si me han visto que tiene un color blanco a una esquina. Y eso también depende, ¿no? Por ejemplo, el lado derecho lo utilizan las que son solteras, el lado izquierdo las que son casadas, cosas así. Pero en cambio, en Riobamba, los purúas, utilizan el anaco negro total. Ya. Y antiguamente era... La blusa era hasta acá. Y somos como vecinos los de Bolívar con los de Chimborazo, porque claro, tenemos casi la misma, sí, en los tejidos, porque son de los Andes de Chimborazo, compartimos en Chimborazo, pues ahí está. Entonces los tejidos son bastante, bastante similares, pero realmente sí, en cada tejido hay una historia, ¿no? Una cosa que... Y también ha venido cambiando, ¿no? Bastante. Por ejemplo, primero era que se llamaba solo por aquí, así, cruzada, o se llamaba conchi, y después hasta las mangas se llamaba camisón, y ahora vemos que ha cambiado bastante y son así, por ejemplo. Ya. Como un estilo así. Sí, ahorita que me informan, yo normalmente siempre, cuando veía a Panaco, yo decía son de Tabalo, o sea, nunca. Ah, claro. Yo era ese, y ahorita ya aprendí. Sí, aprendí bastante. Es que hay muchas diferencias. Sí, hasta en el idioma hay tonos y acentos en los cuales ya decimos. Esa persona es de Tabalo y la vestimenta también es mucha diferencia. Por ejemplo, o sea, para nosotros es más fácil reconocer de dónde son, o sea, por el habla, por la vestimenta. Por ejemplo, solo con una palabra. Ellos, los de Tabalo dicen, el ojo dicen ñabi, nosotros decimos ñawi, o sea, ahí ya hace diferencia. Claro, diferente. Guau, y es que los pueblos quichuas han estado y están en muchísimos lugares del mundo y en muchísimos lugares del Ecuador también. Como si ustedes pudieran caracterizar a estos runas que están en todas las partes del mundo, en las ciudades como en Quito también, ¿cómo dirían que es estar aquí en estos espacios? ¿Hay lugares donde pueden reunirse, donde pueden comprar sus cosas o comerse comida? ¿Cómo es ser un runa en el mundo? De mi parte voy a contar una experiencia, ¿no? Una experiencia personal que pasó en mi universidad, y era un evento en el cual tenía que asistir mis padres, era una como un tipo de conmemoración para las personas que pasaban el siguiente semestre. Entonces, bueno, yo decidí ir, ¿no? Porque cómo voy a estar yo con un vestido el cual no me pertenece, porque no es de mi cultura. Entonces yo decidí ponerme ese día naco. Y todos quedaron, o sea, como que muy sorprendidos. No es que recibí malos gestos, malos vistos, así como puede decir, de mis amigos, de mis compañeros, de mis profesores. No, la verdad, fue un momento muy lindo para mí y también creo que para mis padres, porque es un orgullo llevar nuestra vestimenta de tal manera que hasta en la universidad podamos asistir con tranquilidad. Y también los raimis, ¿cierto, Alexandra? Festejamos ahí, nos reunimos entre grupos aquí mismo y festejamos ahí. Les invitamos para que se unan y conozcan un poco más. Ya, en cuanto a los raimis, hay cuatro raimis, que son las fiestas sagradas de los pueblos y nacionalidades. Antiguamente no se podía celebrar esto aquí en la ciudad. Ahora, con esto de la plurinacional, pluricultural, y ya nos permite, y también el Estado plurinacional nos permite que nosotros podamos pues manifestar nuestra cultura, ¿no? Aquí en la ciudad realmente antes no se podía, y ahora en cambio ustedes pueden ver en las instituciones educativas, hasta lo adoptan, lo hacen. Tal vez no lo hacen de la manera que se debiera, pero ya es un paso grande de que se esté haciendo. Y sí, yo creo que la educación debería hacer investigaciones, y creo que eso es nuestro deber, de investigar sobre cuáles son realmente los motivos que nos permitan, ¿no?, de manifestarnos en esas fiestas grandes que son el Inti Raymi, el Pacua Raymi, el Colla Raymi, y por qué se realiza esas grandes fiestas, que para nosotros es muy importante. Y yo quisiera que antes, ya para ir cerrando, quisiera saber si es que ustedes tienen alguna página o algo donde podemos conseguir información de la coordinadora. Sí. Para que nos cuenten un poquito y saber si es que también ustedes realizan estas festividades aquí en la ciudad, por ejemplo. Es la misma página, ¿cierto?, de la organización. Sí, hay una página en Facebook que es igual, está COI, coordinadora de organizaciones. Ajá. Si quieren, ahí pueden textearlo. Sí, COI. En las iniciales. COI. COI, el presidente, que es Marcelo Tupaña, o sea, ahí ya comparte todo lo que hacemos y eso. Ajá. Por ejemplo, este año creo que hizo un evento, ¿cierto?, del Inti Raymi, también hacen del Mushugnina, que es el nuevo año del pueblo andino y eso. Y esto con la participación de diversas instituciones bilingües que hay aquí en Quito, en la cual el anterior Inti Raymi salieron en desfile aquí en el centro histórico. Entonces llama una invitación a todos los niños que están en las escuelas, ¿no?, a participar en el desfile, que hay que celebrarlo de tal manera que se va inculcando desde esas edades para que posteriormente no sea para que vayan más difícil para ellos. Y yo quisiera así que nos lancen, por si acaso, si tienen el dato de cuántas personas hablan quichua específicamente como de su comunidad. Bueno, en mi comunidad, que allá de soy de Columbe, ahí, o sea, la mayoría hablamos, hasta los niños hablan y eso. O sea, sí, o sea, un poco más. A mí me falta un poco de los números, los días, los meses y eso. O sea, de ahí ya sí me desenvuelvo y me defiendo. En mi comunidad de Cachobraje, todos hablan quichua. Por mi parte, no hablo mucho, pero entiendo, eso sí, entiendo. Entonces, mis papás también es como que me van inculcando, o sea, como que me van enseñando y esas cosas. De parte mía, que vengo de la comunidad de Pochetos Grande, que es allá en la parroquia de Flores, la verdad, ahí también sí hablan todos quichua, y más nuestras personas que son ya adultos mayores, nuestros niños que también viven ahí, ¿no? La escuela ahí es de todos los niños que van, ¿no? Entonces, ahí lo que más hablan es quichua. No es como que mucho el español. Tú debes tener un dato más de facto por la comunidad. Bueno, yo quisiera más o menos contarles mi historia. Yo... O sea, mis padres emigraron a la, o sea, de la comunidad indígena, migraron a otro lado y ahí no había indígenas, más que solo mi mamá y mi papá. Entonces ahí no hablaba mi mamá ni mi papá, entonces yo no hablaba. Ahora lo estoy aprendiendo porque es mi deber de aprender. Entonces por eso, o sea, la mayor parte entiendo y trato de hablar, pero se me es difícil hacer las oraciones, pero creo que es nuestro deber, creo que es nuestro deber. Y aquí, por ejemplo, en mi comunidad, donde son mis padres, todos hablan quichua, y es importantísimo que inculquemos a nuestros hijos. Yo ya tengo dos hijos. ¿Y saben quichua? Por mis suegros. Yo les enseño por cómo saludar, por ejemplo, contar, esas cosas que yo ya sé, y he visto esa necesidad de que, primero, yo creo siempre que primero hay que tener como base el respeto entre todos, y luego lo que es el lenguaje claro para podernos expresar y expresar lo que somos, y una identidad para podernos relacionarnos. Entonces eso creo que es base, el lenguaje, y eso llamo, si es que estoy saliendo todo. Creo que es un gran paso lo que hacen ustedes. Ajá. Se les felicita porque ustedes jóvenes están retomando lo que no debe haberse perdido hace mucho tiempo. Y es una felicitación, es mi admiración muy grande realmente, porque realmente nuestra cultura debe mantenerse y para largo y no perderse. Y sigan, si tienen hijos, de seguirles enseñando, realmente es importante. Y yo quisiera así como... A ver, dale, Janet. Más que todo, los jóvenes creo que van perdiendo su lengua, su vestimenta, su... Es porque... Bueno, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero hay algunos casos en los que hay discriminación. Entonces, creo que por eso los jóvenes o los niños, o sea, se avergüenzan de sus raíces y esas cosas. Yo sí quisiera así como ya para agradecerles muchísimo por esta invitación, yo quisiera invitarles como a un segundo programa donde hablemos más bien como de algunos mitos o algunas otras cosas para específicamente del pueblo purúa, y más bien eso, como que nos dejen así como algún mensaje que quieran decir, ¿no? Algo con referencia tal vez a que se unan a su coordinadora, algo. no sé, ahí explíquense más. O sea, es la campaña, o sea, es el espacio publicitario. Ya. No se peleen. Bueno, primeramente agradecerles por abrirnos otro espacio, que la verdad me alegra mucho de que se incentiven por el conocer más de nuestra cultura. Es muy lindo que otras personas, en este caso Pélame la Naranja, se esté involucrando más con nosotros, y como dicen, para hablar de otro tema, sí es muy lindo para mí que podamos hablar como que de cosas místicas, leyendas, cualquier historia que haya pasado allá en el pueblo puro. Por mi parte también agradecer a Julio, al programa, por involucrarse igual con nosotros. También hacemos una gran invitación a que nos sigan por Facebook en nuestra página COIC, y para que así sepan más cosas de nosotros. Nada, yo también quiero agradecerte, y también al programa por invitarnos, y también estoy con ganas de volver otra vez. Sí, yo lo sé. Y se te nota en la mirada. Ajá. Es que me gusta todo esto. Y Yupaychani, Yukanchiwan, Wangurishkamanta. Y falta Alexander. Ya, yo también me uno a los agradecimientos. Agradezco a Julio y al programa, y pues les saludo de parte de la organización COIC, perdón, coordinadora COIC, y decirles, ¿no?, que estamos trabajando por los derechos de los pueblos y nacionalidades aquí en Quito. Para nosotros es importante involucrar a los padres, hijos, jóvenes, y por eso a las chicas que ahorita participaron en ese evento allá en Riobamba, tratamos de involucrarnos, porque hemos visto anteriormente que los líderes que están en las organizaciones no involucraban a sus hijos, y entonces no quieren saber nada de las organizaciones. Entonces, por eso creemos que es importante formarles, y más que todo encariñarnos en comunidad de los pueblos y nacionalidades, pero aquí en Quito. Uh-huh. Creo que no es, o sea, no es lo mismo que estar en nuestras tierras, pero de alguna manera trabajamos en Minga por nuestros derechos y para fortalecernos como pueblos y nacionalidades, pero aquí en la urbe. Y agradecerles por todo y invitarlos a que nos sigan en Facebook. Imagínate que nos iba a agradecer que nos ibas a invitar a tu comunidad. Por favor. Y ya, de hecho, también, como decía, estamos trabajando con docentes, y creo el 21 del siguiente mes vamos a hacer un taller para los docentes de intercultural bilingües. Estamos invitando, y por suerte, no por suerte, por el trabajo que ha hecho Juan Carlos Ilicachi, que está como director zonal, que es de nuestra organización, director zonal 9 de educación intercultural bilingüe. Uh-huh. Y desde ahí también estarán haciendo la invitación, y le invitamos para que participen todos. Y también participen en los reinis que hacemos aquí. Sí, qué chévere, favor. Muchas gracias, chicas, por haber asistido. Muchas gracias, y creo que nos vamos a espacio publicitario. No, nos vamos a espacio publicitario, pero más bien nos vamos con nuestro otro segmento, sí, porque igual quisiera que las chicas se queden y conozcamos a la ortiga, ya era hora, así como sí, está, de hablar. Estaba muy callado, está meditando, está pensando, qué va a decir. Yo diría aquí inquieto, así no decía nada, pero ya hacía señas del reloj, o sea, ya se abría la chaqueta. Ya se acaba el programa y no me dejan hablar. Exacto. Vamos con el otro segmento. Todo bien. Así, ahora vamos con el cafecito con, porque vamos a disfrutar con nuestro entrevistado. Qué bien huele. ¿El cafecito ya está listo? Sí, ya está listo. Espera, ya llegó. Pon la mesa para tres. Bienvenidos al cafecito. Bueno, volvemos nuevamente. Recibimos a nuestra locutora Bárbara, que llegó. Pero llegó. Pero eso no, es mi no. maldita manía de bañarme antes de salir. Ya no lo vuelvo a hacer, siempre me atraso por eso. No, no te bañes, así oliendo, pero vienes, por favor. Bueno, recibamos, preséntale, Julia, a nuestro invitado. Yo dejaría más bien que esta presentación la haga la Bárbara, sí, porque... O sea, llegó a tiempo, entonces. Llegó a tiempo. Así que vamos a presentar más bien a Roberto, él es parte de... Él es parte de La Casa Ortiga, es un ideario urbano. Este es un proyecto colectivo que tiene ideas centrales y búsquedas comunes de la gestión de espacios sociables de la casa. Bienvenido. No sé, pero hizo una cara como diciendo, Roberto, pero explícanos ahora de tus palabras. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Albán y... No me acuerdo qué puse en el formulario, por eso me sorprendí. Y bueno, les cuento, muchas gracias por invitarme, por invitarnos, porque somos más de 20 personas trabajando en este proyecto, que de a poquito toma forma, fuerza y, bueno, cala un poquito más en el tejido de la ciudad. Entonces, les cuento un poquito que La Ortiga es un ideario urbano. Es decir, nos centramos o partimos desde el trabajo sobre las ideas, la imaginación, la creatividad, para producir colectivamente situaciones de bienestar. En este caso, en una casa que estuvo abandonada durante 2 años y que hace 1 año venimos ocupando, rehabilitando y recuperando en acuerdo con sus propietarios, nosotros la ocupamos, la rehabilitamos y a cambio pagamos el arriendo de esa ¿Por forma. ¿Por qué Ortiga? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué escogiste ese nombre? La Ortiga es un juego de palabras y una metáfora. Entonces, la familia propietaria de este inmueble es de apellido Ortega. Ah, ya. Y de cierta forma, por un, no sé, con una afinidad especial hace algunos años con las plantas y como... conceptualmente todo lo que significa estar asociado con la naturaleza, se propuso de mi parte este juego con el apellido de la familia para resignificarlo y poder brindar un nombre y un significado propio a la habitación de espacios abandonados. Entonces, la ortiga, como ustedes sabrán, es una planta desinflamatoria, es una alta fuente proteínica y también es como una hierba medicinal que se utiliza para problemas de circulación. Sí. Nosotros al principio llegamos a la casa y vimos la situación en la que estaba y a mí se me ocurrió como pertinentemente hacer este juego y les propuse a los compañeros, conversamos sobre esa resignificación y los objetivos que nos podíamos plantear a partir de este nombre, y entonces a los 4 que estábamos nos gustó y seguimos. Poco a poco las demás personas se tuvieron que adaptar a esto. Pero ¿quieren hacer una pregunta por acá? Ella quiere retomar los micrófonos. ¿Sí me podrías explicar con qué objetivo nace Ortiga? El principal objetivo es encontrar un espacio de trabajo propio. Y también interpelar las relaciones territoriales que se tienen a través o que podemos, digamos, que se desprenden de los espacios abandonados en las urbes. Entonces, a nosotros siempre nos ha llamado la atención la rehabilitación de inmuebles porque, bueno, yo me junto con arquitectos para este proyecto. Yo tengo formación de arquitecto, pero no ejerzo. Pero es precisamente eso lo que nos llama la atención, de que hay un espacio disponible que esté abandonado y que sea nuestro centro de operaciones, por decir de alguna forma, pero aparte de que también interpele las relaciones que se tienen hacia estos espacios que muchas veces son vejados o tachados en la ciudad. Yo quisiera que nos contextualices un poquito, ¿no? Porque ustedes tienen como una relación muy como a la par con los dueños de la casa. Cuéntanos un poquito de ustedes como Ortiga, ¿están viendo cuántos espacios han estado abandonados? ¿Cómo ven esta situación también? Bueno, creo que todas las personas que nos encontramos en la casa, de forma directa o indirecta, hemos estado involucrados en algún tipo de ocupación de inmuebles abandonados, ya sea como de forma ilegal o legal. Es decir, sin hablar con los dueños o hablando con los dueños. Entonces, la cosa y la situación fue que actualmente nos organizamos. Y bueno, el colectivo se está constituyendo recién después de un año de convivir juntos. Pero en realidad lo que hacemos es compartir un espacio de trabajo. Cada uno tiene su espacio en el que trabaja distintos proyectos y convergemos en situaciones comunes. Por ejemplo, la limpieza, eventos, tal vez reuniones sociales que tenemos entre nosotros y también como proyectos en común e interacciones que se van gestando. Nosotros, particularmente yo y digamos y mi compañero Daniel Moreno, sí tenemos como un enfoque territorial claro sobre espacios ¿Qué, abandonados. Daniel Dionisio? No, Daniel otro. Moreno Flores. Sí, siempre se confunden con Dionisio. Sí. Por eso, perdón que te parte. Sí, no, todo bien. Entonces, sí, sí nos interesa definitivamente. A mí particularmente, a título personal, tengo un mapeo. Estoy interviniendo permanentemente en lugares abandonados y estoy en contacto con personas propietarios de inmuebles o cachando ahí que se puede ocupar, que no. Bueno, ya nos mencionaste, ¿no? Como la Ortiga es un espacio de trabajo para algunos proyectos. Cuéntanos un poco sobre estos proyectos. Ya, con gusto. Bueno, les voy a hablar así como más o menos en el orden que me acuerdo que llegamos a la casa. Entonces están el Daniel Moreno Flores y el Pablo Betancourt. Ahorita están con la Nicole Monteros y el Edwin Palacios en un solo estudio de arquitectura. Esto se da por un lado. Está también en concierto el colectivo de gestores y de músicos que organiza el Festival Música Ocupa. Pueden checarle ahí, Música Ocupa o en concierto. Está Marie Combet y Cata López Mateus, que son arquitectas, tienen un colectivo con el que realizan una actividad de dibujo de desnudo, de modelo en vivo, que se llama El Aquelarre. Está el Juan Luna, que es fotógrafo. Está el Mateo Chiriboga, que es artista plástico. Está Nos, Mayri y Esteban, que hacen papel semilla, reciclan papel y le ponen semillas para que germine si lo botan así como a la tierra o le humedecen. Del papel salen semillas. Está Diana Bell, que es es consultora privada y bueno, se maneja mucho en temas de territorio, organización con comunidades y también tiene así como experiencia en labores autogestivas, en programas autogestivos en otros países. Está, ¿quién más? La Pame Crespo y el Parche, que son como los nuevos, pero que tienen un proyecto súper chévere de tecnología y comunidades. Entonces realizan a través de diseño tecnológico impresiones y digamos aparatos, crean aparatos para tejer diferentes tipos de proyectos con comunidades. Recién me indicaron uno de una hiladora, así como de bajo costo, para, digamos, como suplir estas hiladoras super caras en comunidades de la sierra. Aparte de eso, perdón, está el Pablo Ortiz, que se está despidiendo de la Ortiga, pero que, digamos, siempre va a ser como uno de los puntos a resaltar de la casa por la huerta. Y estoy yo con mi proyecto La Tormenta, que me dedico al reciclaje, al arte y a la gestión cultural. ¿Te tienen una pregunta acá? Solo quería decir que una cosa pequeñita, que la Ortiga nosotros los pueblos quichuas lo utilizamos como planta medicinal también, como purificación y también para sacar las malas energías de las personas que se portan mal o algo así. Así mismo les dimos Ortiga de Ortega. Oye, qué chévere, pero yo justo a propósito de esto de Ortiga de Ortega quería preguntar, ¿cómo a ti te parece que está este movimiento de lo ocupa en la ciudad, en Quito? ¿Qué problemas están teniendo? Hay muchos espacios que están siendo ocupados, que antes eran abandonados. ¿Qué te parece a ti? Y también esto de que las organizaciones sociales están interesadas en ocupar. ¿Cómo para ti ha sido ocupar espacios, rehabilitarlos y este trabajazo que implica más bien rehabilitar espacios que a la gente a veces no le importa y luego darles importancia? Es súper loco en realidad porque son cosas que, digamos, por poca visión, por falta de visión, los espacios se pierden en 2 o 3 años de no mantenimiento, cuando en realidad sí pueden ser útiles a personas, a organizaciones, a profesionales o no profesionales que llevan proyectos a nivel urbano. Entonces, esta interpelación la realizamos directamente al involucrarnos en distintos proyectos, entre esos la única ocupa oficial que hay en Quito, que es la Uvilla, a través de un proyecto editorial al cual, o sea, la Casa Uvilla 100% apoyo, estamos en contacto y en colaboración permanente. Y bueno, a título personal, porque no creo que pueda representar, o sea, como la diversidad de opiniones sobre este tema en la casa, pero a título personal, como que hemos trabajado por construir y fortalecer Ocupas en Quito, porque creemos que la subutilización y la precarización de espacios no es necesaria, dados los tiempos, dadas las exigencias de las ciudades y las circunstancias de las que vivimos, la crisis que se viene, que cada vez se siente más por cuestiones que no dependen de nosotros y que exigen de nosotros resistencia, también exigen medidas prácticas de acción directa, y entre estas está la idea de poder organizarnos y poder solicitar espacios tanto al municipio, municipalidades, etcétera, porque los municipios saben cuáles son las propiedades abandonadas. Uh-huh. Y en el caso de que tengamos cercanía con familias o con propietarios con un poquito de visión como de nuevo milenio, se puede plantear una alternativa. Precisamente nosotros abrimos la información a personas que están en este tipo de negociación. Por ejemplo, si alguno de ustedes está interesado en llevar a cabo un proyecto similar, precisamente nosotros planteamos la Ortiga como no como un espacio, sino como una metodología para abordar estos casos, para introducirse en espacios abandonados. Barbarita creo que tiene una pregunta. Ya, yo quisiera saber cómo fue que llegaron a la Ortiga, o sea, iban caminando por ahí, dijeron, oh, una casa abandonada, se metieron. ¿Cómo fue este proceso de entrar a la Ortiga, de contactarse con la familia? ¿Cómo fue todo esto? Como todo lo que pasa en la Ortiga, fue súper rápido. Entonces, bueno, yo no estuve involucrado como en la negociación principal. Me sé la historia porque son bien chismosos en la casa. Pero la idea es que Daniel Moreno Flores, que es como es un arquitecto súper talentoso de acá, tienen que checar su trabajo, realizó el cierre del proyecto de impacto La Floresta, que es como el antiguo Pobre Diablo. Y en ese cierre de exposición abrió su estudio y a este estudio, con este, digamos, a esta exposición, le colaboró el Pablo Betancourt, que ahora trabaja con él. Entonces, el Pablo tenía un amigo que se llama Juan Manuel, que también está en la casa. Ay, cierto, Juan Manuel también está en la casa. Juan Manuel Villacís, que hace filtración, sistemas de filtración y purificación de agua. Bueno, él es amigo del Pablo y él se enteró, así como un poco antes de la exposición, que la casa en la esquina siguiente al Pobre Diablo era de su familia y estaba abandonada. Entonces fue como que él cachó el trabajo del Daniel y le sugirió a su familia hacer algo en el tono de la arquitectura del Daniel. Tal vez Daniel tendría más ideas, así como arquitecto, planificador. Y bueno, ahí en esa coyuntura conversamos los dos, porque yo estaba saliendo del taller de la Uvilla y yo quería así como un espacio privado. Entonces la idea fue que en esa semana se conoció el espacio y a la semana siguiente la familia ya estuvo súper interesada de hablar con el Daniel y de encontrar la forma en la que se realiza un plan de rehabilitación de la casa. Se planteó este acuerdo y después llegué yo, empezamos la rehabilitación y después llegaron el resto de actores. Casi una pregunta, bueno, le vamos a hacer bien rápida. Podemos hacer la pregunta así como fuera del aire, porque ya estamos así como a dos minutos de terminar. Más bien, por eso mismo era decirle a Roberto así súper rápido que nos digan en redes. No pasa nada. Ya, bueno, en La Ortiga se dan muchos proyectos y vi que ahora están como haciendo un proyecto de cazando arupos. ¿Podrías decirnos rápido, así rapidísimo eso, por favor? Ya, el día de mañana, 24 de agosto, nos reunimos a las 3 p.m. en La Ortiga Ideario Urbano, como punto de partida de un recorrido por la floresta en el que vamos a concursar los que estén inscritos. Dejo el link en la descripción de Facebook. En el Instagram también. De este concurso que está organizado en realidad por Hunting Arupos, que es como Raquel, la encargada. Ella está organizando este concurso y consiste en captar la mayor cantidad de imágenes y descubrir estos árboles como para censar, tener una idea cuántos hay en el barrio y poder protegerles. Entonces nos vamos a reunir de 3 a 5 para este concurso, están invitados todos, después hay un after en la casa. Les quería decir, hay una agenda abierta y permanente en la casa de actividades, porque aparte de ser nuestro lugar de trabajo, mi persona y David Alarcón, de quien también me olvidé nombrarle, estamos activando la gestión cultural del espacio. Entonces, bienvenidos, pueden buscarnos en redes sociales como La Ortiga Ideario Urbano, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos con el tiempo así apretadísimo. Bueno, fue más bien Pélame la naranja. Y después de Pélame, fue loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la naranja.